Alternativas para el consumo en casa. Valle. Este artículo no tiene ninguna relación con la legalización de la marihuana, ni con las drogas. Hoy vamos a hablar de otro tipo de consumo. Del consumo que tenemos que hacer a diario de frutas, verduras, carne, pescado y artículos de diversa índole. Hasta hace unos años, el lugar habitual para efectuar las compras era el almacén de barrio. También estaban los puestos de subsistencias, los mercaditos municipales y las ferias. Las políticas neoliberales aplicadas en el país, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, fueron por un lado achicando el Estado, y por otro abriendo la cancha a los capitales extranjeros, otorgando beneficios para el capitalismo transnacional y naturalmente, ante tan próspero negocio, algunos políticos no desperdiciaron la oportunidad de formar parte de los mismos. El país se empezó a llenar de supermercados y la economía de varias familias vinculadas al pequeño comercio, comenzó a derrumbarse. Una enorme cantidad de almacenes de barrio tuvo que cerrar, desapareció subsistencias y los mercaditos municipales también. En su lugar, las grandes cadenas de supermercados, con sus plataformas gigantes de consumo especialmente organizadas para manipular nuestro consumo. Tal vez a alguno le resulte extremista mi planteo de que somos manipulados en los supermercados, pero en verdad es así. Desde que entramos hasta que salimos, estamos siendo parte de una experiencia de laboratorio donde el único objetivo es hacernos gastar más. Pero de esto escribiremos en otra nota porque da para otro tema. Hoy entonces, varias zonas de Montevideo que otrora tenían almacenes y mercaditos, tienen supermercados, shopping centers, en algunas zonas están también los bolichitos de las estaciones de servicio 24 horas abiertos, pero en Casavalle no hay nada de eso. Existen algunos almacenes que permanecen heroicas y también algunos mini mercados, pero en muchos casos, la oferta de productos, el surtido que ofrecen es bastante limitado. Además, el hecho de comprar la carne en un lado, las verduras en otro y el pan en otro, convengamos que por lo menos es poco cómodo, pero es como están las cosas hoy día. Para los comerciantes, el trabajar en solitario, también es un hecho peligroso. Un comerciante solo, detrás de un mostrador, en el Montevideo del 2011 corre peligro. ¿A dónde queremos llegar con este preámbulo? Voy a decirlo de una vez. A la creación de mercados municipales de abasto. ¿Les parece una locura? Pues no lo es. En el departamento de San José, por ejemplo, sé que funciona un precioso mercado municipal donde se pueden comprar todos los alimentos que necesita una familia para consumir, incluyendo verduras, pescado, quesos y a muy buen precio. Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer el mercado municipal de Porto Alegre en Brasil, y me sorprendió el movimiento que tenía. Desde alimentos, hasta recuerdos para los turistas que lo visitaban. Y aunque está en pleno centro de la capital gaucha y es un lugar histórico importante, es un lugar donde los vecinos hacen sus compras, no es un lugar de paseo, es un mercado donde la gente compra frutas, verduras, pan, carne, huevos, leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y considerando la realidad de nuestro barrio, que puede ser aplicable a la de muchos otros, no solo de nuestro país sino de América y tal vez del mundo entero, digo, ¿por qué no construir un mercado municipal de abasto en Casavalle? Hoy ya nos hemos divorciado del FMI y del Banco Mundial, tenemos un gobierno popular de izquierda, hagámoslo pues. ¿Cuál es el impedimento? Ninguno, es solo una cuestión de voluntad política. La creación de un mercado municipal de abasto, bien hecho, bien administrado, con un horario amplio sería un éxito tremendo no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y cultural. La alternativa popular de consumo existente en la zona para muchos vecinos, son las ferias vecinales, pero nos pusimos a pensar en las ferias que tenemos. Enormes extensiones que ocupan cuadras y cuadras y cuadras, que generan malestar entre los vecinos porque hacen ruido cuando llegan muy temprano y cuando se van dejan una basura enorme, son lugares inseguros porque muchas veces andan robando y principalmente los más veteranos son los más vulnerables al pillaje, la ética de los puesteros en el caso de las frutas y verduras, y salvo honrosas excepciones que las hay, no es siempre la mejor. Siempre alguna fruta o verdura en mal estado te meten y los 5 kilos de la oferta muchas veces son en realidad 4, o los 3 son 2,5. Repito, no es una generalización, pero sí sabemos que si empezamos a controlar muchos no pasan la prueba. Cuando uno recorre una feria vecinal puede ver que en lo referente a alimentos, los controles bromatológicos muchas veces son pésimos, por no decir desastrosos. Y no quiero hablar de los tentáculos del underground por ser demasiado extensos. Crear un mercado municipal de abasto, también nos daría más seguridad como vecinos a la hora de comprar y le daría más seguridad a los comerciantes, porque sería una plataforma cuya seguridad podría costearse con parte de lo aportado por concepto de gastos comunes. La posibilidad de envasar alimentos con marca propia abarataría enormemente los precios, porque cuando uno compara el precio de las mercaderías cuando se compran a granel y cuando se compran envasadas, la diferencia es enorme. Podría haber un consejo certificador de la calidad. Hoy en algunos mini mercados de la zona, debemos andar con cuatro ojos, mirando las fechas de vencimiento de los productos. En ocasiones he tenido que denunciar que se vendían refrescos vencidos porque muchas veces se consigue la mercadería próxima a vencer a precios muy bajos, y la mayoría de nuestros vecinos no tiene por costumbre mirar las letras chicas del envase, particularmente los económicamente más débiles, son los que miran exclusivamente el precio y compran lo que les alcanza, aunque esté vencido y aunque les pueda generar un botulismo. Ahora bien, ¿es realmente una idea loca esta que estoy planteando? Por supuesto que no. Antes de escribir esta nota, me puse a averiguar un poco del tema para ver si realmente era una especie de trastorno que estaba padeciendo, un estado de conciencia alterado, o de si en verdad es algo posible. Y para grata sorpresa, me encontré con que en muchísimas ciudades, se están pensando cosas similares. En Caracas, la capital de Venezuela por ejemplo, se han rescatado 12 mercados municipales buscando la consolidación de ferias solidarias, pensando en crear una red socialista para la distribución de alimentos, haciendo que muchos pequeños comerciantes puedan vivir de sus actividades y poder competir mejor contra las grandes redes, apuntando a una economía solidaria, donde los vecinos puedan comprar a precios mucho más convenientes, pero además en lugares que se transforman en importantísimos para la vida social y cultural, para la integración natural, para poder volver a conversar un poco con el vecino y salir del individualismo. Los locales podrían tener hasta alguna parrillada, pizzería con cantantes los fines de semana, todo es posible una vez que está el espacio creado y el proyecto de economía solidaria. En Argentina, en Chile, en México, en España y en tantos otros lados, seguramente lo estarán planificando pero que no lo mencionamos desde aquí por no ser una investigación exhaustiva, sino tan solo una plataforma desde la cual proponer acciones posibles. En nuestra zona puede que alguno se oponga, pero estoy seguro que la mayoría de los vecinos aplaudiría una acción de este tipo. Yo hasta me lo imagino en el medio de la plaza circular de San Martín y Antillas, inserto en una plaza redonda de verdad, circunvalada por calles, con árboles, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que es posible y es tan solo un tema de voluntad política. Ah,